Hola, hello a todas las personas que me están escuchando este martes aquí en Los Matices de Débora. Pues hoy estamos de luto, hoy sí. Estamos tristes, pero aún así queremos dedicar un programa a toda nuestra gente que en este tiempo está sufriendo, que ha sido un sufrimiento colectivo, creo, y también nos ha unido mucho, así que es un programa, y creo que los demás programas también vamos a dedicar a nuestro país, así, a nuestra gente. ¿Cómo le va, Tefa? Pusi, estamos con Jenny, vocalista Jenny. De Los Canallas. Hola, estamos hola. También con David y Paul, que son parte del grupo Flora. Flora, restaurante vegetariano, vegano, orgánico. Muy buenas noches, amiga. Y bueno, y vamos a estar hablando un poquito, ya los muchachos de Flora se van a ir en un grupo de voluntarios. Y Jenny también nos va a comentar un poco de lo que se ha estado haciendo en ayuda a todos los afectados del terremoto. ¿Qué chicas? ¿Cómo les va? Bien, pero se podría decir que es un bien a medias, así, porque definitivamente toda esta situación a todos los ecuatorianos nos afecta de forma directa o indirectamente, y creo que es un estado en el que realmente no te puedes sentir completamente bien, porque pues sientes el dolor de la gente que está pasando bastante sufrimiento ahorita por todo lo que es el litoral ecuatoriano. Y bueno, o sea, y también con muchas cosas ahí encima, mucha indignación, mucho coraje, mucha tristeza, es una mezcla de sensaciones y de sentimientos que sí nos han tenido pues así. Es como que menos, ¿no? En este tiempo todo ha perdido valor, nuestros problemas son insignificantes a todo lo que realmente está pasando, y creo que también es bueno porque nos hace concientizar que el ser humano ante la naturaleza no es nada, o sea, un tingazo y ya estamos en otro lado así, y es bueno reflexionar también eso. ¿Tú cómo has estado? Sí, verdad. Bien triste, a mí también me cogió el temblor en un concierto, el terremoto en un concierto, por el ajetreo, yo pensé que era parte de la fiesta, todo el movimiento en el que estaba, porque el sillón donde estaba sentada parecía columpio, y después me di cuenta que no era así. Entonces, bueno, sí fue bastante triste volver a la realidad, porque yo estaba en otro mundo, y volver a la realidad y ver eso sí fue un choque bien fuerte, y bueno, uno deja de pensar en su propia vida, en sus propios problemas, y yo también he pasado pensando mucho en los otros y en cómo podemos ayudar. Entonces, por eso ahora justo hemos traído unas propuestillas de ahí que vamos a compartir aquí los chicos también, y aquí en la página de nuestro programa que visiten, tenemos ahí muchos tips de ayuda, lugares donde pueden acudir o ayudar a los animales, ayudar a la gente. Entonces vean nuestra página, hay cosas bien útiles. Lugares donde donar, qué donar también hemos compartido en nuestra página Los Matices de Débora, así que échenle un vistazo al muro que hay información súper buena. Sí. Yo justo vengo y el día fue de lo que me fui de viaje, yo vine el sábado al mediodía. Ya te estaba en Brasil. Y justo fue denso, porque yo creo que, o sea, por algo tenía que llegar yo antes de que pase todo esto, porque a la final es como que más turro si te coge afuera de tu país, me imagino, ¿no? Claro, no poder estar así, como que más cercano. Pero fue denso, que yo llegué a la 1:30 de la tarde y a las 6 en plena siesta, que me estaba pegando por el cansancio, me cogió dormida, qué susto la cosa. Ouch. Sí fue denso, pero también es como pero que ese ahorita... es el de las 2 de la mañana. El que te... No, el de las 6 de la tarde. No, el primero. Entonces era como que... Y mientras va pasando el tiempo, se va viendo ya realmente los resultados, porque el primer día era así como que, chuta, ¿qué habrá pasado? Fuerte estuvo. Estuvo fuerte. ¿Dónde habrá sido el epicentro? Medio, dos que tres informaciones, pero conforme va pasando el tiempo, información tras información, la cifra de gente que ha fallecido va aumentando, es una cosa que también... te va poniendo más sensible, ay, más todo. Bueno, Jen, sí. Usted cuénteme, ¿qué ha estado haciendo en este tiempo? Cuéntanos de dónde vienes, para que la gente también sepa dónde también vienes. No, o sea, yo primero con respecto a lo que dice el Stephen, o sea, el primer día es como que te coge así, ¿qué estará pasando, no? Pero lo más triste es irte enterando de que hay gente que tú conoces, que tiene familiares que están muriendo, amigos que están todavía entre los escombros. Yo tengo un par de amigos que son de Pedernales y su familia perdió todo. Lo bueno es que la familia está con vida, pero igual, o sea, ellos me decían, tenemos amigos que aún están entre los escombros y cosas así, y uno dice, mierda, o sea, no tengo plata como para ir a dar plata, no tengo tal vez ahorita los recursos para ir a dar una donación, pero podemos dar tiempo. Entonces, yo lo que más o menos les venía a animar es que pongan sus manos, porque hay mucho que hacer. Estos dos días yo he estado yendo al MIES, hoy le obligué a la Estefía que me acompañe. Me obligó, pero fue bueno. Más colaboró la niña. Ajá, y hay mucho que hacer realmente. Hay mucho que hacer, revisar que los alimentos que están donando no estén caducados, clasificar la ropa, ver qué es lo que realmente sirve, porque hay gente que manda tonterías. Hay mucho que hacer, y no solo en el MIES, hay colegios, hay universidades, iglesias, muchas asociaciones que se están formando para ayudar en esto. Entonces, no tengo nada y me quedo en mi casa, me parece un poco ridículo. Entonces, por lo menos manos, ¿no? Tenemos manos, tenemos tiempo y algo podemos hacer. Eso, un par de horitas, claro, un par de horitas a cualquiera sirve mucho, porque uno dice, esta persona no va a hacer nada. Yo estuve pensando un tiempo así, como que, sí, hay un montón de gente que está ayudando, y no es verdad, sí, pero hay que saber ayudar también, no vayan a canalizar la ayuda. Ya viene aquí mi desate de quejas y de hoy va a haber crítica. Un segmento de sí hadas, sí. Insultadas más o menos, porque también hay cosas que van totalmente en contra de lo que del objetivo a donde se quiere llegar. Yo cacho que la gente tiene buena voluntad, que todo les coge la euforia, vamos a ayudar, pero canalicen, porque paren y piensen un poco, por Dios, dos minutos, no, se les va a caer la cabeza. Por favor. Bueno, Dave y Paul, cuéntenos ustedes en qué Buenas se noches. Hallan. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la oportunidad, igual por el espacio abierto y por la energía, así igual que tienen ahí por ayudar a la gente, ¿no? En este momento que hay muchos afectados en la costa, en Canoa, en Misne, en Chone, entonces estamos ahí nosotros intentando generar ayudas, ¿no? De un modo también lo que es ayuda sostenible. Queremos capacitar gente, voluntarios, para en unas semanas más adelante mandarlas allá a ayudar a la gente que se pueda levantar, porque sigue, o sea, seguimos avanzando, igual no nos dejamos el terremoto, así la gente igual que saldrá después de rescatar, de ser rescatado, aunque salgan los cadáveres, para que les puedan sus familiares identificar, pero hay que seguir ayudando, seguir progresando de una manera igual, esta vez más consciente, ya porque la madre tierra tiró sus haces, todo se devuelve, todo lo que igual hemos afectado un poco en sí al ambiente, ahora estamos recibiendo tal vez de alguna manera, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho en cuenta. Y queremos capacitar gente para poder salir a la costa y hacer letrinas, así, para que la gente pueda hacer sus necesidades. Claro. No, me parece muy y buena. Y también que no tengan problemas para lo que es contaminación. Porque ahorita ustedes sabrán que en Esmeraldas, por ejemplo, solo el 60% es de alcantarillado, o sea, no todos tienen la oportunidad, ¿no? Y ese otro porcentaje con esas no tienen, o sea, lo necesario para botar sus desechos, ¿no? Igual y también mucho el agua, de esto va al río, de agua también está jugando en contra. Ajá. Entonces, si es que hay entonces una forma en que la gente bañarse, pueda capacitarse todo. Para poder, porque es algo que uno, o sea, como que da por contado, porque uno tiene el baño y ya se acabó. Pero claro, la gente que ahorita está pasando, no hay agua, es lo que igual ni para se bañarse, ni para lavarse la boca. Aquí, a la gente que dice, bueno, ya, bueno, bacán, están trabajando, yo no puedo hacer nada. Sí se puede hacer, se puede aprender. Aquí la gente que está en la ciudad, podemos aprender a ser más generosos con el medio ambiente, con el entorno, aquí desde la ciudad. Ahorrando agüita, por favor. Porque de esa manera podemos dar conciencia y dar como una herencia intangible que se pueda transmitir a las generaciones de un afecto hacia el medio ambiente, no hacia el entorno. Uh-huh. Ajá, esto es lo que se quiere concientizar. Tú me contabas ayer que, o sea, ustedes se van de voluntarios. Específicamente, ¿qué es lo que van a hacer allá? Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Paul y trabajo también en Flora. El espacio está abierto para la autogestión directa desde cualquier ámbito social. Ahora mismo estamos trabajando la capacitación de gente que va a ir como voluntarios, y lo que estamos desactivando la idea de este viernes, el 28, también estamos con un evento que ya más adelante lo estaremos promocionando con ustedes mismos en este transcurso de la noche. Bueno, les agradezco bastante también el espacio y a la gente que nos está escuchando en otros lugares o futuro retorno que nos esté escuchando. O sea, estamos en este presente, pero al mismo tiempo no es que estamos, no, estamos viviendo un caos, pero ¿de dónde sacamos la calma si estamos ya viviendo? Estamos preparándonos para lo que viene después de un terremoto, las pestes y el agua. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ahora mismo ya están acaparando todo mucha gente y existen recursos para mucho tiempo. Todo puede caducar si pueden estar existiendo las epidemias y vamos a estar teniendo muchas enfermedades con los mismos voluntarios. Desde hecho, desde ahí es desde donde tenemos que comenzar a educarnos, ¿no? Si vamos a ir como voluntarios, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder entender que más adelante de todo esto va a llegar un momento de crisis donde te vas a sofocar? Entonces tienes que regresar acá a tu familia porque te extrañan. Entonces estamos haciendo este plan de 7-7-7-7 y entrar a ayudar desde el enfoque más de educación para que la gente pueda sembrar desde ya y comenzar a recuperar los hábitos de la alimentación alternativa, porque no es que van a tener carne, no es que van a tener electricidad ahora mismo. La carne lo único que produciría es más enfermedades, como ustedes sabrán, ¿sí? Entonces la idea igual concientizar por medio de lo que queremos hacer, que son talleres de huerto en desastres, que la gente comience a cultivar alimentos orgánicos que se puedan dar en lo que es la costa, como lechuga, frejo, habas, todo lo que crece rápidamente, aguas aromáticas, algunas hierbas que se puedan tener. Entonces eso es lo que igual ayudaría para desintoxicar el cuerpo, el beber líquidos, infusiones igual de hierbas, dejarlas enfriar y beber así de forma fría igual. Entonces eso. Qué excelente, chicos. Cuéntenme, ¿qué requieren los voluntarios al ir allá? Lo que yo veía es que no solamente debes ir con tu intención, sino que debes de estar preparado muy psicológicamente, físicamente, para afrontar lo que está allá, porque no es cualquier desastre, es algo realmente fuerte todo lo que se va a ver allá. Entonces, tal vez hay muchos voluntarios que nos puedan estar escuchando, gente que quiere ser voluntario. ¿Qué es lo que se requiere para ir allá? O sea, que ayuden, más que no sea un estorbo, sino que sea una ayuda a la gente que va a colaborar para allá. Bueno, lo primero que deben es la voluntad. De ahí lo siguiente, saber un poco de lo que es primeros auxilios básicos. Bueno, que aquí sería terrenos agrestres, pero con lo que es básico y es necesario, así puedes ayudar, curar, limpieza de heridas. Entonces eso, por ejemplo, iniciativa, ser muy activista, ¿no? Así que te quieras estar activo cada rato, que mira, estamos haciendo esto, entonces a ver. Entonces de esa manera enseñarles, por ejemplo, a hacer las cocinas cohetes que te hablaba hace un momento, que son cocinas con las que podemos trabajar sin necesidad de gas y podemos construir varias, y se puede enseñar a la gente que de esta manera cocine. Y es algo muy importante, de esta manera no se contamina igual y se utiliza las cosas que estén en el medio ambiente ahorita intoxicando, como latas, cosas de esa manera. Entonces eso, que sea una persona con ganas de ayudar y esté activa a toda idea que surja en el momento de compartir y el momento de dar a conocer a la comunidad con la que estemos intentando ayudar, intentando rescatar. Muchachos. Bueno, vamos a seguir conversando aquí. Vamos con algo de music. La music que alivia todo nuestro dolor. Sí, a la final siempre es un igual buen aliciente. Y creo que también nos ayuda como que a llenarnos de fuerza, ¿no? Para continuar. Ahí que musiquita nos tiene lista don Denny. Vaya ahí con la de Sudakaya. Entonces ahí para que le ponga play. Escucha lo que digo. Nuestro tiempo ha empezado ahora. Hoy me siento más vivo. Si sientes lo que te digo es porque lo entiendes. De Débora. Fuego, fuego, si no te quitas, te quemo, dice. seco, yo vine con estar en el micrófono representando Sudamérica y mi expresión donde quiera y para todo lo que sea. Ese mestizo en total entrega se la juega. Muchos hablaron demasiado, ahora la lengua les quema. Muchos se me tuercen en su hoguera, yo solo voy viviendo con intensidad cada minuto, respetando cada ser humano. Mucha sangre inocente corre en la nación y aún no veo solución. Explícame qué es lo que pasa, cuánta envidia, cuánta falacia, malicia. Más cadáveres para el panteón, eso no va a acabar con tanto dolor. Bueno, salgo, camino por la calle, digo salgo. No importa lo que diga la gente, aquí estoy yo. No para, mira, no para, salgo. Preparado para la batalla. Salgo, camino por mi rumbo, digo salgo. Cada paso más profundo, aquí estoy yo. Papito, cada momento, cada idea corriente en mi pensamiento. Me impulso a ser más libre como el viento, y lo siento. Tú no me puedes encastillar, porque nadie te culpa si libre estar. No si acaso con tu dedo quieres a alguien apuntar, porque tú no ves más allá. Salgo, camino por la calle, digo salgo. No importa lo que diga la gente, aquí estoy yo. No para, mira, no para. Al que se le cruza lo baja, el que lo ha vivido lo capta. Habla, clama, si te ratan, tan barrio su efecto de miedo. Suena la sirena y latan los perros, dicen esto no tiene final. Hombre contra hombre en esas conciencias especiales. Y lo que dice el fanático en sus bocas, porque justo complotan. Todos sus prejuicios colocan, vernos felices lo que a ellos les toca. Se nota, pero mi energía no se agota y explota. Salgo, camino por la calle, digo salgo. No importa lo que diga la gente, aquí estoy yo. No para, mira, no para. Salgo, preparado para la batalla. Salgo, camino por mi rumbo, digo salgo. Cada paso más profundo, aquí estoy yo. No para, mira, no para. Salgo, preparado para la batalla. Estás escuchando Los Matices de Débora. Algo del camino y no siempre estaremos acompañados. A muchos de nuestros hermanos intentarán callarlos, limitar nuestros medios para invisibilizarnos. Lo lamento, lazarillos no podrán detenernos. Su apatía es nuestra energía, nosotros no somos eternos. A la tierra volvemos, comunicar, informar, fortalecernos. Viviendo el conocimiento y vi el destino del guerrero. Mente, cuerpo y espíritu listos para defendernos. Ja, sí, hemos... Sí, hemos llegado con el beatbox aquí en la Casa de la Cultura, hermanos. ¿Nos recordaban? Hace un tiempo estábamos presentes. Así de nuevo, como locos de mentes. Ahora aquí con el Dauda soltando un poco el beat. Le voy a poner yo un poco de ese beatbox que lo deje encendido. Ya, ja. Gente, queremos concientizar y es que el pueblo está perdiendo por el caos ambiental, todo esto es real. No venimos con el pensamiento banal. La televisión te entrega información subliminal. Ya despierta, hermano, cambia de canal. Vuelve devuélvelo al real. Tú puedes restar la grande, el saco pasear. La madre tierra ya tiró sus haces. Creo que se recodificarán todos los continentes. Árboles frutales sembrados como dementes. Stop, stop, la doctrina del shock. Ja, ja, stop, stop, la doctrina del shock. Stop, stop, la doctrina del shock. ¡Bravo! ¡Nabu! No me le conocí esos talentos. Sí, no. O sea, es. A ver, ahora ustedes, yo les pongo el beatbox. Uy, estamos mal. Bueno, hoy en este bloque vamos a estar, ¿cómo lo puedo decir? Una manera sutil. Sí. Bueno, queremos como que estamos enojadas también. Estamos enojadas. Lanzar nuestra indignación al aire. Porque hemos visto tantas. Como que se aprovechan de la situación para hacer tantas cosas. Y este bloque también vamos a como descargar toda nuestra ira. Exactamente. Y que todos compartan. Si tienes alguna denuncia también, algo que te hace morir de iras y que la gente salga de su burbujita así, que se dé cuenta de lo que realmente está pasando, por favor, dígalo. Así que voy a dar mi palabra. ¡Colorada! ¡Colorada! Que tenía esta explota, sí. Vino ardiendo, vino en llamas, doctor. Colorada, colorada desde el cabello, por... Sí. Dígalo, colorada. Es que, no, es que lo que pasa es que una de las cosas que más me puede indignar y que me duele mucho es como entre nosotros mismos nos ponemos el pie. O sea, en vez de ser apoyo, yo, o sea, ahorita con lo que vine viendo con Jenny en el mes que estábamos ahí echando una manito, sí hay gente que está ayudando, pero me parece tan cruel y tan ridículo que la misma gente de tu mismo sector, de tu mismo barrio que te ve sufrir, sea la gente que te roba la casa, por ejemplo. Si tu casa se te cae en el terremoto y al otro día la misma gente del sector te roba las cosas, las pocas cosas que te sobraron, que quedaron como que medio en pie. Y encima más también se roban los camiones y también es como que... O sea, todo surge a través de la viveza criolla. O sea, vos quieres a colaborar, mucha gente quiere colaborar solo con la fonte, después de ahí tapiñadito, cogerse alguito para su casa, porque en su casa no hay papel, porque en su casita no hay un fideo, no hay un agüita. No, y no está bien. O sea, todos estamos pasando por una crisis económica, pero en este momento la prioridad son las personas de allá. Porque con todo, a la final, sea un pan con agua aromática, tienes de acá, pero tienes agua. Tienes chance de salir a la panadería y comprarte un pan. Allá no hay chance de esas cosas. Porque encima más de que no hay, todo está, las pocas cosas que hay están recontra carísimas. Entonces me parece muy, muy cruel de nuestra misma parte que seamos tan inconscientes con nuestros hermanos. Que sabiendo que estamos necesitando y que podemos ser ayuda, encima más nos pongamos del pie. Y seamos inconscientes y ciegos. Muy bien. Yo creo que... A ver, dígalo. Eso es bastante cierto y en sí, no por lo que esté igual ya pasando en la ciudad o en la costa, ¿no? Pero en sí, en la comunidad le falta un poco más de sociabilizar en sí, que los vecinos se conozcan. Porque yo he visto cosas terribles así y como tú me decías, este espacio igual para denunciar. O sea, yo tuve una anécdota así... lo que me pasó, lo que viví, que fue algo muy horrible de mi parte, así, y ver que la policía igual no hace nada, porque tú esperas de ellos un apoyo, pero lamentablemente aquí no sé si no te creen cuando llamas al 911, piensan que es una broma o cualquier cosa, pero la otra vez yo fui a vender algunos instrumentos que son de viento, que se llaman didgeridoos, así, les hago de caña badúa, y fui a vender uno, y a lo que bajaba de regreso para retornar a casa, así, vi como, o sea, es por la América lo que pasó esto, por la embajada de Italia, así. Vi como un sujeto le rompe un palo a una señora, así, en el cuello, así. Y yo me sorprendí, y tanto de acercarme y gritar, así, desde lejos, acercándome, así, ¿qué pasa, así, no? Y el señor lo único que dijo, no, que esta señora está loca, y como que yo deteniéndolo a él con un brazo, y la señora ya... gritando, no, me pegó, si ¿sí me entiende? Así, la señora tuvo un golpe muy fuerte que en el momento así pudo estar así como de pie. Después cuando este señor se fue en el carro, así, escogió un carro, yo no supe de dónde ha estado parqueado y todo, se subió al carro y se fue, así. Yo había cogido hasta la placa, ya no me acuerdo, esto ya fue sin tiempo, ya llamé a la policía, le di a ellos la placa, pero hasta que llegó la policía fue como que con la señora estar ahí ayudándola a respirar, que inhale, que exhale. Y frente a esto, la señora me cuenta así con lo que ya no podía ni hablar, me cuenta que ella solo le dijo que se retire de su vereda porque ella estaba limpiando, y que con el mismo palo que tenía ella limpiando, creo que fue que le golpeó así. Y al lado de donde la señora vive, justo, o sea, la señora vivía sola, había un colegio, y no me van a creer que, o sea, ellos vieron todo así, y nadie salió nunca así. No sé si qué pasó, ese barrio qué onda, pero nunca le ayudaron a la señora, y había gente hasta con coche ahí que podía haber visto, porque yo esperaba, llamaba al 911, no venía. La policía salía de la esquina, yo era... está alterado, ¿qué pasa? La señora se muere aquí, después llega la policía y yo con la señora muerta ahí. Entonces es como que hasta salí un punto a decir, a gritar así, se muere la señora, ayúdenme para llevarla a un centro médico. Solo hasta que llegó la policía. Yo creo que, o sea, es un mal, y les, ¿no? Y les di la información y yo me retiré. Porque es como que ahora pensamos más en, ay, yo estoy bien, y ya, o sea, los demás, chuta, qué pena, ya nada. Pero ni el barrio, pero yo estoy bien, o sea, por vecinos. Eso es como yo digo, no es un mal, es un mal mundial, porque ahora está bien pensar en uno, en ver por uno primero y todo, pero y el resto, y eso es lo que está pasando ahora con respecto a tanta indignación que tiene doña Steffi. Sí. Las redes sociales deberían de ser para organizarnos y ayudar, no para mostrar las fotos de mi donación. ¿Cuán generoso soy? Estoy de voluntario en el MIES. Y nos íbamos a sacar una selfie la Jenny y yo, así. No. Estoy revisando la comida caducada. O sea, y hay gente que lo hace, y es triste, o sea. No recuerdo, es un dicho, o dónde rayos dice eso, pero que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Algo así, no sé cómo sí. Es, pero es así, o sea, si yo voy a ayudar, ya, o sea, para mí no es una ley de vida el sembrar y cosechar. Si yo siembro algo bueno, en algún momento me de regresar. Y yo soy maestra de escuela, y yo les digo a los niños que colaboren, que traigan sus donaciones y todo, pero yo les decía, el lunes que llegamos fue lo primero de lo que empezamos a hablar, les decía, si van a donar, chicos, vayan a su casa, vean ustedes mismos qué ropa ya no se ponen, y son niños pequeños, y ellos me decían, profe, yo sí busqué, me decían, un niño que se llama Dante, me decía, profe, yo sí busqué, y yo tenía unas cosas que estaban dañadas, pero eso no voy a donar, voy a donar las cosas que ya no me pongo mucho. Entonces cosas así, porque igual ahora hablaba con una chica que estaba ahí en ayudando en las donaciones y todo, me decía que ella había estado en la ropa, y la gente manda vestidos de fiesta con lentejuelas, tacos, que es ridículo, o sea, eso no va a necesitar la gente, pero digo, sí, es mi oportunidad para deshacerme de las tonteras que ya no necesito. Exactamente. Entonces es como, o sea, por Dios, es gente que necesita. Ahorita no es el momento de pensar en esto ya no me sirve, ya mandemos. O sea, dejemos de pensar un poquito en yo estoy bien, qué bueno, a mí no me pasó nada, a mi familia no le pasó nada, sino en enfocarnos en ayudar. Y si quiero ayudar, canalizar mi ayuda. A mí me parece genial lo que están haciendo ustedes, por ejemplo, el capacitar a la gente para que pueda ir a ayudar, porque hay mucha gente que va y va a estorbar, a hacer nada. Exactamente, justo ayer, o sea, una de las cosas que me tiene ya bastante cansada, y creo que a todo el mundo, es esos videos, selfies en los que están diciendo, y bueno, ahorita estamos en tal lugar haciendo tal cosa, y hay gente que estúpidamente, y puedo decir que sí es estúpida la decisión que están tomando, cogen su carro, llenan el carro con cuatro cosas que no sirve para ayudar más que a unas cuantas personas, van hasta el lugar, no son gente capacitada, no están preparados para enfrentar una situación tan difícil como es enfrentar las enfermedades, el tener que estar ahí trabajando fuertemente, dormir en el suelo y toda la cosa. Y llega un punto en el que esa gente que no está capacitada va y en vez de ayudar estorba, porque termina enferma, ocupando las medicinas que se destinaron para la gente que está allá ya damnificada. Se vaya, se come y se toma el agua que se fue destinada para la gente que está necesitando, no, en verdad. Termina en shock viendo la desgracia. Por ejemplo, con estas réplicas, los deslaves y todo eso, hay gente que está va y se muere en el camino. Porque ay, no es que no igual es hay una las gente... carreteras que están claro, pero, por ejemplo, ni siquiera si pueden si llegar tu, a su destino. Tu intención alguno. Es ayudar. Únete a una organización, a una ente del gobierno, lo que sea, que está ya organizado. Porque si para ellos, que son organizaciones grandes, que ya tienen una visión un poquito más enfocada del asunto, se complica, existen complicaciones, existen a veces desorganización, siendo ya un espacio que está destinado para eso. No se diga una persona que va solo con la buena intención y termina siendo un estorbo. Y eso es lo que yo ayer denunciaba, porque... Es estúpido, o sea, tú puedes tener todas las buenas intenciones, pero si no sabes hacer las cosas y si no paras para pensar un poquito, en vez de hacer algo bueno, vas y haces mal. Porque en una de esas réplicas también, tanta gente que va sin organización, van, se pierden, hasta les asaltan, porque se está escuchando que hay asaltos en las carreteras para cogerse los víveres, les asaltan y va a ser peor. Entonces, si tanto es el afán, hay muchos medios para poder ayudar, como el poder estar aquí mismo en la ciudad, transportando los víveres a los lugares que están transportando. Ayudando a embalar. Ayudando a embalar, claro. O por ejemplo, también. Justo nosotros posteamos en la página de Los Matices de Débora que hay un voluntariado técnico, es decir, si tú eres un profesional, llenas una ficha con todos tus datos en el área en el que tú te desenvuelves profesionalmente y te van a designar al área indicada, en la actividad indicada y vos vas directo a hacer lo que tienes que hacer. No vas a ir a tontear a ver qué haré. Entonces, me parece que, y todo eso es solo con el afán de farandulear, porque para lo único que hacen, porque ya, digamos que yo por mi buena voluntad y mi frenesí del ir a ayudar voy, pero todo está registrado en fotos en Facebook, en videos en Facebook, para ver cuántos likes tengo, y el que menos, personajes públicos, gente que no tiene nada más que hacer en la vida, solo por llenar el Facebook. Entonces, no, yo sí estoy súper enojada. Sí, por eso yo les decía, o sea, que se use las redes sociales para algo útil. Publicar, por ejemplo, las cosas que ustedes ponen en su página, que donar, dónde me puedo inscribir para un voluntariado, qué es lo que están haciendo, claro, informarse, capacitarse. Igual recordar que este 22 de abril estamos celebrando el Día Internacional de la Tierra, para la gente que se quede en la ciudad, eso igual, pueden ir a los puntos donde se harán cineforos, como es en Flora, Casa Cultural, habrá cineforo, una charla, donde igual se va a tomar puntos así de qué se puede hacer en la ciudad. Entonces, en su entorno, cómo podemos ayudarnos, ¿no? Claro, y bueno, Y ayudar igual al medio ambiente, porque el Día Internacional de la Tierra es para reforestar, ¿sí? Claro. Ajá. Y si es que alguien quiere dar su opinión y dejar que yo me... dejar callarme a mí porque me quejo mucho, lo puede hacer llamando al 2220-966, el teléfono de la red de la Casa de la Cultura. Venga, opine también, está abierto el micrófono. Quéjese también o dé su punto de vista. ¡Quéjese! Llame al 2220-966. ¡Vamos con music! Ya. ¡Ah, tenemos una llamada! Besa, nota. Hola, hello. ¿Quién está al aire? Hola. Hola. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Joshua. Hola. Hola, escucho muy bajito. ¿Le pueden subir el volumen? Es del no sé, es un amigo de nosotros. ¿Qué más no sé? Hola, no sé. ¿Qué más? ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? Todo bien. No sé. Ah, vos has sido lo de los radios. De la gente que va de voluntario, que piensas de... De su opinión, no preparado, ahí, de toda tal la vez, con conocimiento de rescate. Sí, ahí, de una. Ahí voy a... Es pano de ustedes, ¿no? De una. En Flora vamos a hacer las capacitaciones. Entonces nos vamos a ver este jueves en Flora, ¿verdad? Sí, el jueves en Flora. A las 2:30 p.m. No te demores porque esta vez no voy a estar para esperarte 3 horas, loco. ¿Qué ha sido para llamada privada, vea? No sé, opina de la situación. Danos tu punto de vista de toda esta situación. Bueno, me parece que hay gente que solo va por novelería y para hacer creer al resto que es buena. Que es buena, ajá. Figuretis. Aprovechando de la situación. Y a la final solo es por eso. Y hay muchas empresas así como Tía que sacan provecho de eso y venden así productos. El combito. Sí, estamos hablando de eso. Como de Coca-Cola y mayonesa por $10. Hable serio. Y es que, bueno, y también opinando más de eso, que yo sí estaría dispuesto a colaborar, aunque sea moviendo ropa o comida, víveres, porque la verdad ando sin dinero, pero igual puedo apoyar con una mano. ¡Oh, qué bacán! Sí, no sé, esa es. Soy sincero, cacho. Yo también ando sin plata, entonces vamos, pana. Vaya, dale sangre, vaya, ayuda a embalar, o sea, no solo necesitamos económicamente, sino full mano, así bien, pana, gracias. Chévere, no sé. Sí, eso sí, y ir allá no iría porque la verdad no me gustaría ver gente muerta, eso me daría. Hay que ser honestos, pues. Ahí vamos a ver gente muerta y también vamos a ver niños y gente adulta que tenemos que... Gente que ha perdido a sus padres. Ajá, sí, que tiene que ayudar. Pero es sincero, me parece muy válido, es sincero aquí el querido, no sé por qué. No van a estar para siempre, van a ser igual abono para nuestra tierra. Gracias, no sé por tu llamada. Ya, de nada, sí. Ya saben ahí. Un abracito, chau. Dale, chau. A propósito de lo que dijo, no sé, de los niños. Es triste ver que también se aprovechan de esta situación para cometer estupideces y violar a las niñas. Entonces es como... Sí, eso también se ha visto varios reportes. Yo no sé qué pasa por la cabeza de esas personas. Solo espero que el karma les llegue tan fuerte, así tan fuerte. Vamos con más music, ya regresamos para finalizar el programa. No nos alcanzó el tiempo para insultar a todo el mundo. Lo haremos en la página. No podemos hacer otros programas. Va. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están, chicas? ¡Hola, Berito! ¡Hola, Berito! ¡Hola, Vero! ¡Hola, Berito! ¡Hola! ¡Qué gusto, ya escucharles, qué emoción! Un saludo a todos ustedes. Y gracias también por compartir todas estas notas de celo social. Y nada, pues, con esta nota del temblor, el terremoto, y que todo el mundo está con los pelos de punta porque hay un montón de réplicas. Yo creo que quisiera decirle a todo el mundo que tenemos que prepararnos. Y no solamente una nota de física, de tener una botellita de agua y cosas así, sino una cosa espiritual, una cosa significativa para nuestras vidas. Saber que hoy estamos y que de pronto mañana ya nos podemos ir. Pero saber que dimos todo en esta vida. Esa es, Simón. Entonces, yo creo que esa nota, creo que es algo que te llena, ¿no? Y cuéntanos, Berito, ¿qué has hecho tú? ¿Así, has hecho alguna cosa por ayudar a los demás o piensas hacer algo? Sí. Verás, ¿haces una selfie? Hacer compras. Bueno, más que las cosas también es tratar de no estorbar, creo, ¿no? Porque ahora hay un montón de gente que está tratando de ayudar, pero que a la final, o sea, termina estorbando. Me pareció una idea súper genial la de una chica temprano y de un montón de personas que han estado mensajeando en el Facebook, que unos dan su tiempo, ¿entiendes? Van y ayudan a trasladar cosas, y eso es muy importante. Otros que tienen el arte en sus manos. Entonces, uno de ellos decía, Miren, yo sé hacer fabricar féretros. Denme a mí la tabla triple. Entonces, imagínate, son cosas que van más allá de donar cosas materiales, ¿entiendes? Entonces, no sé. Muy bien, Berito, muchas gracias. Y eso sí, o sea, eso sí, todos podemos ser útiles. Nadie está... Nada está de más. Exacto, o sea, no tengo este nada, momento, no puedo hacer nada. No, todos somos útiles, todos somos de Ecuador. Así. Sí. Gracias, Berito, por tu llamada. Sí, gracias, prima. Saluda al Nico. Gracias. Chao, Benito. Y hablando de féretros, antes de que el Dani ponga la canción ahí, para que chequeen en las redes, tenemos al señor Gabriel Santana de Ambato, que está fabricando féretros también. Comuníquese con él por Facebook, a Gabriel Santana. Para cualquier ayuda, le está haciendo ataúdes de ahí desde Ambato para toda la gente de la costa. Y también quiero mandar un saludo al equipo de intervención en crisis de la Universidad Salesiana, ahí liderado por Larry Navarrete, que es un grupo de psicólogos que ya viajó a Pedernales para ayudar en la intervención allá a las personas que sufren de estados emocionales así muy fuertes. Entonces, un saludo a esa gente del equipo de intervención en crisis de psicología. Y ya saben, ahí siguen escribiendo los féretros en Ambato, Gabriel Santana, ahí para colaborar. Yeah. Así que, Dani, play. Gracias. Fuera de este mundo, de este mundo soñador que te atrapa en un rincón, te castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador. Hace falta corazón. Ready. Seguimos, gente, ahí escuchamos algo de Juanes. Y bueno, ya vamos a despedirnos un poco de del programa. Vamos finalizando esta conversación que hemos tenido, todos estos temas tristes y también temas muy positivos que hemos topado hoy. Así que, chicos, ustedes ahí, para que la gente, no sé, ustedes cuenten de qué es lo que van a hacer, dónde se van a dirigir o cómo les pueden ayudar a su proyecto. Cuéntenos un poquito. Bueno, el proyecto ya lo hablamos. O sea, bueno, perdón. No, disculpa. Pon atención, Es concientizar, ¿no?, a la gente. Vamos a estar trabajando, capacitando. Pero te creo que tiene un evento. Sí, lo del evento es para aporte. Para que la gente sepa, aquí David y Paul tienen un restaurante vegano. Ellos también querían. Es nuestro, en sí, es una casa cultural. Nosotros, bueno, es una casa somos cultural. Somos gestores de la casa cultural. Entonces. Ya, bacán. Entonces son parte de una casa cultural. El 22 de abril estaremos. Vamos a mientras cenamos y nos preparamos para la proyección de la película que queremos hacer, concientizar por el Día Internacional de la Tierra, vamos a tener un cineforo. Es este 22 de abril. El aporte es de $2, incluye un árbol, un níspero, una palmera dátilera. Va a haber permacultura, talleres de técnicas y sobrevivencia para desastre natural, música de parte de Sol Ocarina, proyección de la película Cowspiracy y de Sustainability Secret, foro participativo de Network. Además, Flora ofrece una merienda orgánica, vegana, vegetariana, productos sin químicos, sin transgénicos, por el costo de $5. Por favor, estamos recibiendo donaciones para enviar a jama, canoa y manta, específicamente agua potable, agua purificada, semillas, alimentos saludables, ya no más gaseosas ni alimentos que no sean beneficiosos, plantas medicinales, elementos para primeros auxilios, aseo personal. Eso es lo que necesitamos. Te esperamos. Mañana tendremos de menú en Flora. Mañana miércoles, de entrada gazpacho. Tendremos después choricán, que es un plato chileno, y infusión de yantén, como para beber como agua aromática, y de fruta babaco. Ah, chéverazo, ¿eh? Ricazo, tenemos que ir un día a probar. Y recomendar a la gente que igual esté tranquila, que no queremos alarmarles. Igual ya sabemos que todo esto ya pasó, la gente se está saliendo, ¿no? Seguimos ayudando, pero tampoco debemos alarmarnos mucho, tenemos que también guardar la calma en sí, porque después de la lluvia siempre sale el sol, como se dice. Entonces nosotros estamos cada vez con mucha energía del sol todos los días ayudando, y la gente que va a ir a ayudar mucho más. Entonces, eso. Yo creo que la educación es poder, lo que ustedes están haciendo es bacán, el conocimiento es poder, así que antes de hacer cualquier cosa creo que hay que informarse, tener un poco de conocimiento y de ahí puedes partir a hacer cualquier cosa. Eso además creo que les digo a todos. Claro, además la educación, la capacitación es algo que se va a quedar, que va a permanecer. Las cosas materiales en algún momento se terminan, se agotan, se pudren o te comes, y es mejor poder adquirir conocimiento que te va a servir para vos, tu familia. Y además yo quería motivar a la gente que esto que ahorita está como así en full de moda, full auge, porque está así vivito, y estamos tratando de ayudar bacán. Si no se puede ayudar ahora, no se olviden que la gente que está necesitando hoy también va a necesitar de aquí a un mes. Y también va a necesitar de aquí a dos meses. Largo. Entonces, así como ahora se está tratando de reunir cosas para que la gente pueda sobrevivir y subsistir, no se olviden que en un mes también se puede hacer, en dos meses también, y puede ser algo que sea más constante en vez de una moda que dura menos de 15 días y de ahí toda la gente se olvida. Entonces, seamos conscientes de eso. Igual, algo que también quiero recalcar es que muchos de nosotros tenemos diferentes ideas políticas, religiosas, ecologistas, de toda índole. Pero no es un momento para defenderlos, no es un momento para decir esto es la ira de Dios, o esto es culpa de la tierra, o esto hizo el presidente. No es un momento, es un momento para todos unirnos como ecuatorianos y ayudar. Y ayudar de la manera que sea, pero solo ayudar. También evitemos críticas, evitemos estar posteando cosas que realmente no edifican, no construyen, sino más bien confunden a la gente. Entonces, es un tiempo para unirnos, me parece bacán, porque lo bueno de los ecuatorianos es que estamos juntos. O sea, hemos visto cómo, incluso vi que hasta en las cárceles, las personas que están privadas de su libertad están haciendo ataúdes y también me parece una buena iniciativa, o sea, que todos en su situación, en todo lo que podamos estar pasando, estamos unidos para salir adelante. Y es verdad lo que dice David, no seamos fatalistas, tampoco seamos tan trágicos, sino que siempre estaremos con esa esperanza de que sí lo vamos a lograr, vamos a salir de estas y vamos a hacerlo bien. Y eso, o sea, creo que ya se nos comimos 5 minutos y ya nos sacan. Así que muchas gracias por todo en este tiempo. Gracias por el espacio nuevamente. A ustedes, chicos, y muchas gracias a Flora por estar aquí. Que les vaya súper bien, que sea de provecho todo su viaje y que la gente recepte muy bien todo lo que ustedes van a capacitar. Sí, sería la idea de que algún día visitemos todos los que conformamos del equipo y es muy pronto, ¿no? Espero que algún momento nos vuelvan a llamar y poder conversar de nuevo, el espacio que no se pierda. Les agradezco bastante. Chévere. Claro, no, sí, queremos ampliar este tema que también me parece muy bueno. Y eso, nos estamos viendo el próximo martes. Muchas gracias por habernos acompañado. No se olviden de donar su tiempo, por favor. Todo, sangre, riñón, sangre, todo lo sangre. Que tengan, así, pero háganlo. Bueno, yo soy Carolina. Soy Stephanie. Yo soy Pussy. Jenny. Somos Flora. Flora, restaurante vegano. Dani. Hasta la próxima. ¡Somos de Ecuador! ¡Eso! ¡Ecuador! ¡Dani!